al sur de nuestra América y con muchas expectativas y esperanzas de que todo salga bien, ¿no? Como lo merece el pueblo ecuatoriano y como lo merece toda la patria grande. Así que bueno, y vamos a darse un recorrido, ¿no? Por, particularmente por eso, por esas elecciones. Hemos estado revisando desde tempranas horas de la mañana los resultados en un portal web que es el del Consejo Nacional Electoral de Ecuador. Muy bueno el portal. De verdad que muy rápido el acceso a los datos, los resultados por provincias generales y también la posibilidad ahí de ver de distintos formatos estadísticos los resultados que se van arrojando. Hasta estas horas ya se ha logrado superar el 80% de ese escrutinio. Y bueno, Jessica, estamos viendo un Lenín Moreno que avanza positivamente con hasta ahora 39.09% de los votos frente a un Guillermo Lasso que está quedando en segundo lugar con 28.28% del voto popular. Bueno, así es, tenemos que estar atentos hasta el último de los votos. Decía ayer el candidato Lenín Moreno que todavía faltan provincias lejanas y todavía faltan los votos en el exterior, fuera del Ecuador, así que bueno, hay que estar atentos. Toda esta expectativa además es porque, como todos saben, tiene que alcanzarse una diferencia del 10% entre un candidato y otro, pero además tiene que estar por encima del 40%, ¿no? En estos momentos Lenín Moreno tiene 39.09% y su contrincante más cercano, que es el derechista Guillermo Lasso, tiene 28.2%, así que bueno, vamos a ver cuando se termine de dar absolutamente todo el conteo de los votos, cómo queda esta cifra, ¿no? Hubo una participación, digamos que elevada, nada más hubo un ausentismo que rondaba el 17%, así que bueno, hay que estar bien atentos de qué es lo que va a ocurrir el día de hoy. Lo que sí ya se está celebrando por parte del gobierno ecuatoriano es que se ganó ampliamente la consulta popular sobre el tema de los paraísos fiscales. La mayoría del pueblo ecuatoriano ha dicho que no quiere que sus autoridades tengan paraísos fiscales, así que bueno, eso también es una victoria de la gente honesta, ¿no? Es una victoria de las personas que quieren realmente luchar contra la corrupción, así que bueno, se aplaude, ¿no? Que se esté intentando buscar que exista un compromiso ético y una coherencia por parte de los políticos, de los funcionarios públicos dentro del Ecuador. Exactamente, esa consulta popular ha arrojado para la aprobación, o sea, para la votación del sí, 54.72% y la opción del no, 45.28%. Esa consulta, ustedes recuerdan, fue planteada por el presidente Rafael Correa a raíz del tema de los Panama Papers. Así que, bueno, esos funcionarios públicos o que tengan cargos de elección popular, que tengan bienes o capitales de cualquier naturaleza, no pueden estar esos bienes en paraísos fiscales, no pueden estar fuera del país en paraísos fiscales, decía el presidente Correa en su Twitter. Ganamos ampliamente la consulta popular, gracias ecuatorianos. Y también agregaba, queremos de verdad luchar contra la corrupción, no a los paraísos fiscales, o visto de otra forma, sí a la consulta popular. Así que importante, en un ratito nomás vamos a estar haciendo el análisis de todo lo que ocurrió el día de ayer. Importante esperar, como tú bien dices, Jessica, los últimos votos que serán parte de ese escrutinio y que sigue, ¿no? Continúa ese escrutinio desde bastante, ya tiene bastantes horas, pero han sido bien puntuales, se ha dado los resultados al tiempo, en el tiempo correspondiente. Y bueno, ya Lenín Moreno ha pasado la barrera de los 10 puntos. Falta que logre ese porcentaje del 40% o más para poder ganar en primeras vueltas. Si no pasa el 39.9%, 09% que lleva hasta ahora, irían a segundas vueltas electorales el mes que viene. Así que atentos con eso. Pero aquí en Venezuela también hubo noticias y estuvo el presidente Nicolás Maduro Moros haciendo todo un balance desde su programa Los Domingos con Maduro, un balance de lo que son las políticas sociales, particularmente también haciendo evaluaciones en materia cultural, ¿no? Y allí, en ese encuentro con los cultores, cultoras, con el pueblo venezolano, dio anuncios importantes en torno a la protección social, y eso tiene que ver con una noticia, una solicitud que también los usuarios estaban haciéndonos. ¿Cuándo van a hablar de la unidad tributaria, de los tickets de alimentación? Bueno, se lo dijimos, esperemos, porque el gobierno nacional sabe en qué momento da esos anuncios. Bueno, ya se dio el anuncio por parte del presidente Nicolás Maduro. Ha dicho que desde el 1 de marzo la unidad tributaria va a pasar a 300 bolívares cada unidad tributaria, y eso va a hacer que los cestatiques, el concepto de cestatiques, se transforme ahora en 108,000 bolívares mensuales, ¿no? La unidad tributaria, recordemos que es el referente principal para el bono de alimentación, por eso se decide mantener la base de cálculo en 12 unidades tributarias, pero se incrementa su valor, ¿no? Por eso ahora los estatiques pasan a 108,000 bolívares. Esto representa un incremento del 42%. Vamos a escuchar la explicación y el anuncio dado por el mandatario venezolano. El nuevo valor de la unidad tributaria, que es un instrumento tributario impositivo del país, sobre lo cual se calcula el pago de diversas modalidades de los tributos del país, pasa de 177 bolívares a 300 bolívares. Y hoy, con motivo del aumento de la unidad tributaria y siendo la base de cálculo para el establecimiento del cestatique socialista, el cestatique socialista que estaba en 63,700 bolívares pasa a 108,000 bolívares para todos los trabajadores y trabajadoras del país. Está ese anuncio importante. Entonces, a partir de este mes, que primero de marzo, mes que viene, se va a cobrar un ticket de alimentación de 108,000 bolívares, garantizando también el acceso al pueblo venezolano, a rubros, ¿no?, de la cesta o de los productos que uno consigue. Ojalá esto no intensifique la arremetida, ¿no?, de los sectores de la derecha, que cada vez que ven un anuncio como este, deciden los sectores comerciantes y los sectores que están en este juego de golpe económico contra Venezuela, deciden aumentar arbitrariamente los precios de los productos. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, así que estaremos atentos. También el presidente Nicolás Maduro rechazó las agresiones que se vienen dando contra Venezuela y destacaba particularmente que nosotros seguimos en ese proceso de fortalecimiento, ¿no?, a pesar de esas agresiones, y por ende ese acuerdo, esos acuerdos firmados con China, esos convenios para la adquisición de tecnología para emplearla en el carnet de la patria, permitirán también que Venezuela mejore esos accesos, ¿no?, y el conocimiento de cómo están las misiones, el acceso a las misiones en nuestro país. Vamos a escucharlo. Firmamos importantes acuerdos para el carnet de la patria, el sistema que va a revolucionar la forma de gobierno y la vida de nuestro país. Firmamos sendo convenio con China para traer la mejor tecnología del mundo y el que el carnet de la patria funcione sin falta. Cada misión, cada gran misión, cada movimiento social, cada fuerza, por ejemplo, Congreso de la Patria de la Juventud, conformó ya un equipo. Y yo le entrego todas las maquinarias a partir de la semana posterior al carnaval, y el Congreso de la Patria de la Juventud va a la carnetización de por lo menos 5 millones de jóvenes en liceos, universidades, barriadas, grupos deportivos, culturales, para proteger a la juventud. Bueno, todo esto también viene a colación porque tenemos que recordar que esta semana que acaba de finalizar se firmaron 22 nuevos acuerdos de desarrollo económico y de cooperación entre la República Popular de China y Venezuela, que abarcan más de 2.700 millones de dólares precisamente para promover nuestro desarrollo económico y el bienestar social. Y bueno, por allí también se va a contar entonces con esa tecnología china para poder emplearla en todo el tema del carnet de la patria. El presidente Nicolás Maduro también aprovechó la oportunidad para resaltar que, a pesar de todas las dificultades, él mantiene su lealtad con Hugo Chávez. Lealtad y amor absoluta al gigante Hugo Chávez, por encima de cualquier dificultad o asunto que se presente en la vida. Por encima de cualquier dificultad, la lealtad es el valor más importante que se tiene en la vida. La lealtad con una causa, la lealtad con la patria, el terruño, el hogar común, la lealtad con un ideal y la lealtad más importante que expresa todo eso con el hombre, que es el símbolo que encarnó todos esos amores de la tierra, del terruño, del hogar de todos, de la patria, de la historia, de Bolívar, del presente, del futuro. Yo digo, Chávez es más futuro que cualquier cosa. Chávez es futuro, porque Chávez dejó las coordenadas para andar el rumbo de todo este siglo XXI. También el presidente Nicolás Maduro reflexionaba en torno a el pueblo español y la visión que se ha dado constantemente en contra de Venezuela, esas campañas comunicacionales que se hacen fuera de nuestras fronteras. Decía que el pueblo español no sucumbe ante esas acciones y conoce y entiende que Venezuela es una nación donde el pueblo sí tiene derechos. Nos temen. Mariano Rajoy le teme al ejemplo que emana de una Venezuela rebelde, donde el pueblo tiene derecho a la vivienda, a la electricidad, donde los pueblos sí tienen derecho. Y ahora, como a mí me han hecho famoso en España, con toda la campaña, yo recibo muchos saludos de españoles de a pie, que no ceden a las campañas de Espejo Público, de Antena 3, de ABC, del País, de la derecha, en el que pierde su vivienda, que le cortan la luz. En España le cortan la luz a la gente. Ese pueblo que le cortan la luz, que le quitan la vivienda, no es el comunismo, como decían, que el comunismo te va a expropiar todo, no es el comunismo, es el capitalismo que te expropia tu vivienda y que te quita el derecho a educarse. 3 millones de jóvenes españoles han tenido que ir huyendo de España porque no tienen oportunidad de trabajo. Inclusive se está dando el proceso de migración inversa, que se llama. Ahora se están regresando los que se fueron hace años, tenemos 2 años, la gente se está regresando de España. Bueno, ahí está, aprovechó también la oportunidad, además de rechazar estas campañas comunicacionales, de repudiar a su vez las agresiones contra el vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami. Venezuela es una democracia viva, pero que nos digan lo que quieran, díganlo. Que dicen que el modelo económico, díganlo. Nosotros seguiremos trabajando, pero que vengan con la inmundicia. Y sobre todo un hombre como Tarek, bueno, es una agresión de altos quilates. Yo tengo fe, porque yo creo en la ley, creo en la justicia. Tengo fe que nosotros vamos a triunfar por el camino de la ley, de la justicia, de la diplomacia, de la política. Pero tenemos que abrir los caminos del mundo. Que toda esta verdad, mira, tenemos que armar completo el expediente de la verdad de Venezuela. Y yo le pido a los embajadores oficiales de Venezuela en el mundo y a aquellos que no son oficiales, sino que son embajadores del corazón, que salgamos a desmontar esta agresión infame que se ha hecho contra Tarek El Aissami. Tenemos demasiadas pruebas, demasiadas, Tarek, sobre el involucramiento de estos bandidos de la DEA, sobre los montajes que ellos hacen, sobre las amenazas que han puesto como testigos contra Tarek a los capos que él capturó en una firma de última hora que le impusieron al nuevo secretario del Departamento del Tesoro para poder votar por él en el Congreso. Bueno, importante, ¿no? Esas reflexiones del presidente Nicolás Maduro Moros. Son las 8:17 minutos y usted puede comenzar a escribirnos. Si quieres comunicarte con Mientras Tanto y por si acaso, escríbenos al 0414-182-8973, al Twitter @surmientras o al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Ocho 17 minutos, empezamos la mañana con la columna Palestina Liberación. Aquí, Diario Palestina Liberación, noticias palestinas rompiendo el bloqueo y la ocupación. 200 niños murieron y 2.500. Desde la redacción del Diario Palestina Liberación, para Mientras Tanto y por si acaso, mi nombre es Abu Faisal y estamos en el análisis de los últimos días en esta semana, la repercusión todavía en Palestina de la reunión de Donald Trump con Benjamin Netanyahu, esta relación íntima de amigos sionistas, donde se demostró una vez más cuál es el papel que juega Estados Unidos con el régimen criminal sionista israelí. Luz verde para la ocupación y anexión total. ¿Por qué decimos esto? Donald Trump, al señalar de que ya no le interesa dos estados, sino lo que sea, y que si quieren elegir un solo estado está bien, significa de que, bueno, el régimen sionista israelí puede ocupar totalmente Palestina y hacer lo que quiera sobre el pueblo palestino, como lo hace, ¿no?, asesinándolo de forma constante y sonante desde 1948. Lo importante de todo este análisis es ver lo que pasó, ¿no? Netanyahu, por un lado, afirma que los palestinos son los culpables de la actual situación por no cumplir dos requisitos fundamentales. Primero, reconocimiento del régimen israelí. La segunda, aceptar que las Fuerzas Armadas israelíes deberán controlar todas las zonas. Y sabiendo que los ministros del régimen israelí en Tel Aviv Antes de esta reunión señalaron que Benjamín Netanyahu y ellos se oponen al establecimiento de un Estado palestino soberano. Por lo tanto, la reunión con Donald Trump cae en las máscaras, cae en las caretas, como se dice, de toda esta mentira de doble rasero que siempre Estados Unidos dijo, ¿no? Ahora con Donald Trump realmente lo visionista en Estados Unidos da total apoyo a la anexión y a la ocupación de nuestra tierra palestina. Por otro lado, recordemos que el presidente israelí Rivlin, antes de esta reunión, señaló de que él le gustaría que se anexe el resto de la Ribera Occidental. Debe dar a todos los palestinos que viven allí la plena ciudadanía israelí. O sea, Rivlin lo dice directamente, ¿no? Y por otro lado, hemos visto a Donald Trump, su impunidad, su hipocresía al atacar al pueblo palestino, señalando de que el pueblo palestino está lleno de odio desde los colegios, desde la infancia que comienza. Hay que decirle a Donald Trump que acá el único criminal es el régimen sionista israelí, que desde el año 2000 hasta la fecha ha asesinado a más de 2.100 niños palestinos. En toda esta verborragia mediática, ocupacionista, imperialista, Trump también insistió que le encantaría que se traslade a la embajada de Estados Unidos en Israel al Quds, a Jerusalén ocupada, señalando: me encantaría ver eso sucediese. Con la sonrisa de Netanyahu, ¿no?, mostrando también la falsedad a Trump de los asentamientos, que le señala a su amigo Netanyahu que para un poco con los asentamientos durante un tiempo. Recordemos que Donald Trump otorgó más de $10,000 en forma simbólica al régimen sionista israelí apoyando los asentamientos en forma pública, ¿no? Le dice, sí, para un poco, pero los que están, están. Recordemos que desde el 2015 salió una ley donde se aprueba 56.000 nuevas viviendas en distintas etapas hasta el año 2020. ¿Para qué? Para llevar colonos sionistas a ocupar casi totalmente ya Jerusalén, especialmente en Al-Quds, en la zona sur, que la tendría Jerusalén ocupada, aislada totalmente de la ribera occidental, de la mal llamada Cisjordania. Por lo tanto, sería imposible un Estado palestino con nuestra capital, Jerusalén, como lo dicta el derecho internacional, ¿no? Por lo tanto, este es el plan inmediato que tiene el régimen sionista israelí. Y en forma constante vemos que los asentamientos avanzan sobre Al-Quds, sobre la zona sur, ¿no? Para que tengan un poco de idea que la zona sur es la que comunica con la ribera occidental, con Cisjordania. Y finalmente, era el día de San Valentín, había ocurrido esto, un día después del día de San Valentín, y empezaron las frases de nuestros grandes amigos, ¿no? Israel no tiene mejor aliado que los Estados Unidos. Y quiero asegurarles que los Estados Unidos no tienen mejor aliado que Israel. Ha dicho antes, también señaló, no hay mayor partidario del pueblo judío y el Estado judío que el presidente Donald Trump. Con esto ya lo dice todo y bueno, queda en nosotros la gran solidaridad de los pueblos del mundo a la resistencia heroica palestina de sus jóvenes, hombres, mujeres y niños, a la intifada palestina que se levanta día a día a luchar, y hoy más que nunca, contra este plan tan macabro, tan siniestro, tan criminal sionista, que está trazado contra la libertad y la soberanía de la nación palestina. Pero la libertad del pueblo palestino significa la liberación de la humanidad entera. Hasta la próxima semana. Aquí, el mientras tanto y por si acaso, en la Radio del Sur. Epa, ponte el casco que mientras tanto y por si acaso te lleva en moto a recorrer las noticias del día. 8:24 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Saludamos a la FENCAI, que siempre está atento y está constantemente subiendo este programa y otros programas de la Radio del Sur a su portal web en México, a Ecuador por dentro, en Quito, y a los panas de Patete Radio, que se conectan con estos espacios y particularmente con Mientras Tanto. Y por si acaso, escríbanos al 0414-182-8973, 0414-182-8973, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Puede opinar también sobre el significado que tiene para el mundo y para nuestra región lo que está ocurriendo por estas horas en Ecuador. Hay un avance que tiene esa revolución ciudadana representada en Rafael Correa, pero que podría seguir teniendo continuidad con Lenín Moreno. Por ahora va encabezando este proceso electoral, se espera que gane en primera vuelta, pero si no logra el 40% de los votos o más, estaría yendo entonces a segunda vuelta para el próximo, en los próximos meses. Vamos nosotros a la pausa escuchando, para darle ánimo a ese pueblo ecuatoriano más del que ya tienen, porque ayer había mucha celebración, a los NIN, No Fronteras, un hip hop andino ecuatoriano. Dividir el mundo por países y naciones, al carajo con sus pretensiones. Reivindicamos el mundo sin esas viejas divisiones. Un saludo al emigrante, el paso elegante, que deja a su familia para salir adelante. Cruzar por la frontera, adentro para afuera, fuera para adentro como quiera, sin saber lo que lo espera. En esta tierra ajena, sin trabajo, sin escudo y sin bandera, convertido en pasaporte, pasando por la corte, llenándose de puercos y consortes. ¿Dónde están los que se comen? De que el mundo está perfecto, los despierto con mi argumento. A los niños del imperio les dejo este señuelo, aunque nos persigan y aunque nos suelten los perros. A desalambrar los terrenos, que nuestra propia tierra no queremos ser ajenos. Desde el Bosmo hasta el gueto, por la favela y los barrios donde siempre cae el invierno. Somos de una misma tierra, con gente que lucha y se aferra. Vamos a borrar las fronteras, dale, lanzamos el grito de guerra, guerra, guerra. Agárrate duro que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Sonidos que nos identifican. Sonidos que destacan. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Noticápsulas. Durante su programa televisivo dominical Los Domingos con Maduro, el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro designó a Jorge Arreaza como nuevo ministro de Minería del país, al tiempo que pidió que toda la riqueza mineral de Venezuela debe desarrollarse con mayor empuje y audacia. Escuchemos parte de lo que dijo. El compañero Jorge Arreaza sea el nuevo ministro de Minas, de Desarrollo Minero Ecológico del país, y así lo designo. Designado al almirante Pinto Blanco, nuevo ministro de Pesca y Acuicultura, con su fuerza, con su sonrisa, con su compromiso. Estos dos motores del desarrollo de la minería como elemento vital del financiamiento para la expansión de las fuerzas productivas del país y el desarrollo del plan de seguridad y soberanía alimentaria y de la proteína animal proveniente de los mares, de los ríos y de la acuicultura. Noticápsula. Los grandes medios de comunicación, monopolizados por sectores muy poderosos de lo económico, tratan de voltear la realidad. Porque me parece que algunos se creen propietarios de la libertad de expresión. Algunos medios de comunicación son responsables de esta clase de conflictos, incendiando en base a la mentira. ¡Cese ya! Basta, ustedes dueños de los medios, de estar disfrutando entre plomos y sangre. Son poderes que como no agachamos la cabeza, nos atacan todos los días, nos tratan de desgastar, juegan un rol político. Noticiero, Voces del Sur. Voces del Sur contra la manipulación mediática. En pro de nuestros pueblos. En sus tres emisiones, siempre al día con la noticia. 6:30 AM, 12 del mediodía, 6:30 PM, hora local de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Febrero insurgente. Febrero, cápsulas de nuestra historia. De febrero, Día Mundial de la Justicia Social, proclamado por la Asamblea General para promover la aplicación de los objetivos de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social de 1995, a fin de erradicar la pobreza, avanzar en el pleno empleo y el trabajo decente, conquistar la igualdad de género y el acceso al bienestar social y la justicia para todos. Tres ejemplos de verdadera justicia social los encontramos en Sudamérica. Bolivia. Desde la llegada de Evo Morales a la presidencia, la economía boliviana ha crecido sistemáticamente en 5.2% como promedio anual, la tasa de expansión más alta de los últimos 30 años. Además, más de 4.000 jóvenes de entre 16 y 29 años de edad se han beneficiado con el programa Mi Primer Empleo Digno. La nación andina consolidó el proceso de posalfabetización, ya que Bolivia logró ser una nación libre de analfabetismo el 20 de diciembre de 2008. Con apoyo de Cuba y Venezuela. Ecuador, una de las naciones que en materia de salud invirtió en 4 años 8 veces más que los 3 gobiernos anteriores juntos, con el objetivo de garantizar el derecho constitucional de los ecuatorianos a ese servicio de manera gratuita. Además, la relación del ingreso promedio del 10% más rico con relación al 10% más pobre en número de veces bajó de 42 a 22, acortando la brecha entre quienes reciben más ingresos y los que menos dinero perciben. Venezuela, nación que cumplió las metas del milenio en alfabetización antes del 2015, otorgando la posibilidad de aprender a leer y escribir a más de 1.5 millones de personas. El objetivo, insertarlas en el sistema educativo de misiones creados por la revolución. Otra obra de justicia social se encuentra en la Gran Misión Vivienda Venezuela, con la que el gobierno cubre el déficit de 2 millones de viviendas en el país y genera un nuevo modelo para el vivir bien. Además, la nación bolivariana recibió 2 reconocimientos por parte de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, por sus éxitos en materia alimentaria. La justicia social solo es posible con modelos políticos que rompan los esquemas del neoliberalismo salvaje. Febrero insurgente. Cápsulas de nuestra historia. La Radio del Sur, Valencia, Valencia 101.5, Estado Carabobo. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. La llanura de Juan Vicente Torrealba en ese disco homenaje a Juan Vicente. Hoy el maestro Juan Vicente Torrealba llegó a los 100 años de edad y hay que ver, ¿no?, lo largo del trayecto de Juan Vicente Torrealba, que nacía en Caracas un 20 de febrero del año 1917. Es considerado el llanero de pura cepa porque, bueno, él se pasó viviendo en el Hato Banco Largo, en el estado Guárico, muy cercano al pueblo de Camaguán, al cual él considera su pueblo natal. Entonces, él, aunque nació en Caracas, él dice que no, que él era de Guárico. Y bueno, fundador, arreglista, instrumentista, compositor y fundador de los Torrealberos, unas agrupaciones folclóricas y orquestas sinfónicas en todo el mundo. Así que hoy se celebran esos 100 años de vida del maestro Juan Vicente Torrealba y escuchamos a Corina Prince interpretando La Llanura. 8:38 minutos de la mañana. Vamos con la primera entrevista del día. Y esta moto llegó al imperio. Bueno, la semana pasada hubo una gran movilización de sectores que decidieron realizar varias protestas en Estados Unidos y particularmente una de ellas denominada el Día Sin Inmigrantes. Eso a propósito de esa necesidad de mostrarle al gobierno actual de Donald Trump lo que significan los migrantes para Estados Unidos. Vamos a saludar el día de hoy a Carlos Arango. Él es integrante de la Alianza para los Derechos de los Inmigrantes en Estados Unidos y también darle la bienvenida porque hoy cumple un mes de gobierno el señor Donald Trump. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido a la Radio del Sur en Venezuela. Buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien. Bueno, Carlos, queremos saber cómo estuvo esa jornada de protestas del Día Sin Inmigrantes y qué otros accionares también tienen planificados los inmigrantes dentro de los Estados Unidos ante todas las declaraciones y la forma de actuar que ha tenido el nuevo presidente estadounidense Donald Trump. Bueno, hablando un poco del Día Sin Inmigrantes, fue en realidad una movilización que se generó muy rápido. Muchos sectores, hay mucha gente en la comunidad latina principalmente, tienen una gran preocupación por la política de Donald Trump, y el Día Sin Inmigrantes es como un día de manos caídas. Los negocios cerraron, la gente no fue a trabajar, los niños no fueron a la escuela, y la gente marchó en ciudades principales de los Estados Unidos para mostrar su repudio a esa política y para, porque hay una gran preocupación de que a la comunidad lo están tratando de criminalizar, haciendo del trabajador sin documentos el chivo expiatorio de todas las crisis que pueda vivir Estados Unidos. Pero es el camino que escogió Donald Trump para su reelección, y ese es el discurso que continúa, o sea, el muro contra México, sacar a los inmigrantes mediante algo que él está cada día más obsesionado en hablar como de una cuestión de deportaciones masivas, aunque todavía no se han dado. Pero en realidad el discurso es muy agresivo. Nunca nadie, yo creo, en la Casa Blanca había tenido ese tipo de comportamiento, y creo que sí crea una situación de desbalance muy, muy fuerte en la vida de Estados Unidos. Los inmigrantes son parte fundamental. Estados Unidos es un país de inmigrantes, entonces básicamente está creando una situación en la cual es una guerra psicológica contra la comunidad mexicana en particular, porque según esto, todos los inmigrantes de América Latina son mexicanos, según la visión de los estadounidenses. Carlos, hay un punto importante y un factor importante de esta movilización, y particularmente este día 20 de febrero, cuando se recuerda ese mes, o se comienza ese mes de analizar ese mes de gobierno de Donald Trump, y es que tú bien lo mencionabas, los migrantes en Estados Unidos son los ejecutantes de distintas acciones, incluso económicas, ¿no? Mantienen a los Estados Unidos. Y yo quisiera que también le comentaras al pueblo latinoamericano que te escucha a esta hora de la mañana, cuáles son las condiciones, ¿no?, de esos ciudadanos migrantes a lo interno de Estados Unidos en cuanto a salud, en cuanto a educación, el acceso que se puede tener o no a esos recursos, entendiendo que ahora ha sido, como tú bien mencionas, la agresión es mucho más fuerte. Mira, podemos decir que en realidad esta acción de Donald Trump es algo que ya se viene cocinando en toda esta cuestión de la supremacía blanca, ¿no? Y ese es el discurso básicamente supremacista. Y el crecimiento de la comunidad latina en Estados Unidos, o sea, estamos hablando ya de cerca de 50 millones de personas hispanoparlantes que viven en Estados Unidos, con distintos estatus migratorios, ¿no? Algunos son ciudadanos porque son nacidos ahí, otros son ciudadanos naturalizados, otros son residentes permanentes, y como 9 millones, digamos, serían personas que no tienen ningún estatus migratorio. Entonces, pero en realidad el ataque es contra todos, ¿no? O sea, el ataque es contra todos, enfatizando, claro, en las personas que no tienen documentación. Lo que está sucediendo es que hay ciudades que se están declarando santuario, con lo que quieren decir es que las autoridades de la policía local no van a colaborar con el gobierno, con el con el ICE, ¿no? Con el con la Agencia de Inmigración, no van a colaborar con ellos. Entonces es el una de las partes de que los alcaldes en esas ciudades están hablando de proteger los derechos de los inmigrantes y los derechos y la integridad de la comunidad. Bajo los programas de salud que tú me preguntabas, hay un programa que es el Obamacare, pero ese nunca protegió a los trabajadores indocumentados. O sea, simplemente no fueron cubiertos por esa ley. Y podemos decir también que Obama deportó alrededor de 3 millones de personas. Entonces, la cuestión viene más de atrás. Lo que pasa es que hoy como que el mundo se da cuenta de que las deportaciones están ocurriendo en Estados Unidos, y todo el mundo, por ejemplo, en México despertó viendo que el mundo estaba cambiando, que las relaciones comerciales van a ser diferentes, que van a tener que recibir a una serie de personas deportadas, que no hay los recursos para poderlos reincorporar en la sociedad mexicana, y que México tiene sus propias dinámicas y problemas, a la vez que el otro efecto, el efecto Trump, va a ser hacia el interior de Estados Unidos, cuando no deje entrar el aguacate, cuando no deje entrar productos de México. Entonces pues estos se encarecen, y también pues qué va a hacer con el campo, porque pues los blancos y los afroamericanos no van a trabajar en esos lugares. Entonces su producción radica y está fundamentalmente hecha por trabajadores mexicanos o por trabajadores indocumentados. Entonces pues sí está en una crisis. O sea, por un lado trae una guerra de palabras, una guerra de terror, una guerra psicológica, pero por otro lado la realidad económica yo creo que le va a dejar a las orejas también. Ahora, yo también quisiera allí consultarle si usted realmente cree que el gobierno de Donald Trump va a poder cumplir, sea por las razones que sean, todas las promesas, todas las amenazas que ha estado llevando adelante durante todo este tiempo. Bueno, pues digamos que está cumpliendo, o sea, no en toda su extensión, pero sí está cumpliendo. O sea, sí está cumpliendo con o sea, si usted ve las todas las relaciones con los líderes del mundo, la relación con Peña Nieto en México, los ataques a Venezuela, los ataques a los otros países de América Latina, la relación con Putin en Rusia, creo que sí tiene un plan estratégico devastador. Y incluso ya si usted ve en los medios de comunicación se empiezan a, si todo el mundo se está armando hasta los dientes militarmente y de una manera nuclearmente. Entonces sí es muy preocupante, porque yo no creo que él tenga la sabiduría para entender esta dinámica que está poniendo al mundo a un nivel de una confrontación. Estamos en un proceso de reestructuración del mundo y redistribución del mundo. Eso es lo que yo pienso que está pasando. Entonces él está cumpliendo, no sé en qué, quienes tiene, como usted dice, un mes apenas, y todavía no se cumplen los 100 días, y con una pluma está haciendo una serie de órdenes ejecutivas. Todo lo que hizo contra los musulmanes se lo tumbó a la corte, pero él lo quiso hacer. La corte se lo tumbó porque violaba los derechos constitucionales de cualquier persona. Entonces él quiere ir por arriba de la institución estadounidense, por encima de la propia constitución, que tiene ciertas garantías para todos. Bien, señor Carlos Arango, le mandamos un abrazo desde Venezuela, desde la Radio del Sur, y gracias por participar junto a nosotros en este espacio. Gracias, que esté bien. Muchas gracias. Muy bien. Hasta luego. Carlos Arango, de la Alianza para los Derechos de los Inmigrantes en Estados Unidos, a esa movilización que se hizo la semana pasada, el Día Sin Migrantes, pero además la movilización en Nueva York realizada el día de ayer contra esas posturas antimusulmanas de Donald Trump. todos se reunieron en esa localidad famosa del Times Square, donde, bueno, protestaron por esas políticas migratorias del presidente Donald Trump, particularmente por sus políticas antimusulmanes. Y se preparan nuevas movilizaciones estos próximos días para seguir defendiendo lo que significa ser migrante, entendiendo que Estados Unidos también fue llenado, ¿verdad?, de migrantes. Muchos ciudadanos que vinieron de Europa se fueron hasta Estados Unidos, y muchos de ellos, particularmente esos grupos de cuaqueros, como se les conocía, también emprendieron una serie de situaciones de limpieza, ¿no?, como le dicen a los pueblos originarios indígenas en Estados Unidos. Hubo guerras, hubo conflictos, hubo desplazamientos de los ciudadanos originarios de los Estados Unidos, los pueblos indígenas estadounidenses, y luego, bueno, toda esa población migrante ocupó a Estados Unidos. Pero como bien decía el señor Carlos, Estados Unidos es un país de migrantes, salvo que quedaron por ahí en algunas reservas los verdaderos originarios, ¿no?, de ese territorio. Bueno, así arriba Donald Trump entonces a su primer mes de gobierno, intentando o demostrando desde el primer día que va a intentar cumplir absolutamente todas sus promesas electorales. Las primeras de ellas, bueno, fue desmantelar, ¿no?, todo lo que hubiese dejado o tuviese olor a Barack Obama dentro de la Casa Blanca. Se retiró a Estados Unidos del acuerdo transpacífico, se relanzó el oleoducto de Keystone, el Dakota Access, pero también bueno, se dio esa primera crisis diplomática con México por el muro, también la primera batalla contra los jueces por ese veto migratorio, y tampoco se escampa Donald Trump de todo el terreno militar, porque hay que decir que también le dio luz verde, ¿no?, a la operación contra Al Qaeda en Yemen. Así que bueno, vamos a estar atentos, sobre todo porque ya está cayendo en muchas contradicciones también Donald Trump, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver cómo termina de definir él las cosas que va a hacer, ¿no?, durante los días por venir. Vamos a estar atentos. Bueno, son las 8:51. A la pausa escuchamos a Sopolka desde Venezuela con el tema Curarigua y el Tocuyo. Tocuyo colonial, una de Pío Alvarado y el Tocuyo colonial. quédate duro que vamos a una pausa. Y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Nos escribes al 0414-182-8973, 0414-182-8973. ¿Tiene usted mensajitos por allí, Jessica Dos Santos? Sí, por acá nos están escribiendo, nos dicen, buenos días, es José Delgado para denunciar la línea 23 de enero, Valencia, Carigua, nos cobran hasta 3.000 bolívares por el equipaje. Qué abuso, son unos ladrones, dice aquí este mensaje. Por acá también nos están diciendo la persona que estaba haciendo la denuncia sobre la alcaldía, dice que es que les están pagando nada más 5.700 bolívares semanales y eso no les alcanza para nada, dice acá. Por aquí también nos están diciendo, buenos días, preciosas. ¿Cuándo será que las autoridades competentes le van a dar un paro a las panaderías y a los bachaqueros, por lo menos de toda la zona sur de Valencia? Por favor, auxilio con eso. Es David Veloz, saludos. Por acá también nos están diciendo, buenos días, mis niñas. Si los Estados Unidos atacan a Tarek El Aissami, es porque está cabalgando y los que le quedan a ellos y a sus lacayos es puro ladrar, dice Félix aquí. Pero bueno, estábamos hablando de todo el panorama electoral en el Ecuador, de que todavía se está a la espera de que se terminen de contabilizar los votos. Hasta esta mañana el conteo estaba dándole, ¿no?, un 39.11% a Lenín Moreno, no alcanza todavía el 40% necesario, aunque sí tiene 10 puntos de ventaja sobre el candidato más cercano, que es el derechista Guillermo Lasso. Así que bueno, para analizar todo lo que ocurrió en Ecuador y todavía sigue pasando en el Ecuador, vámonos con la siguiente entrevista. Ahora nos quedamos en el sur. Le damos los buenos días y agradecemos su disposición y tiempo a Nicolás Oliva, economista ecuatoriano, además integrante del CELAC. ¿Cómo está, Nicolás? Bienvenido a la Radio del Sur en Venezuela. Buenos días. Muy buenos días, compañeros. Gracias por la invitación. Estamos aquí desde Ecuador tratando de seguir, igual que ustedes, paso a paso el desenlace de este proceso. Bueno, Nicolás, queremos consultarte, ¿no?, si existe todavía la posibilidad de que Lenín gane en una primera vuelta o no, y de haber una segunda vuelta, ¿cuál sería el panorama? A ver, bueno, en términos generales, existe todavía posibilidad matemática de una segunda vuelta. Lenín Moreno tiene 39.11 de los votos, con lo cual le falta menos de un punto para llegar a los 40, que sería el límite mínimo para que la decisión se tome en una sola vuelta. Todavía hay que considerar que está faltando casi el 12% de la votación, hasta de las últimas cifras que he tenido, lo cual da las posibilidades aún. Y también hay que considerar dos temas: falta el voto migrante, que puede ser aproximadamente el 3% del padrón, y falta una provincia ecuatoriana que es Manabí, en la cual es donde precisamente se dio el terremoto. Y de las primeras estadísticas parece que es una votación hacia la Alianza País de 4-1. Es decir, todavía hay que esperar. Digamos, si se llega a los 40, obviamente va a llegar muy cerradito. Pero lo importante aquí recalcar es que el panorama es una copia y calca de lo que la posición de la derecha latinoamericana impone, que es, ya se posiciona el mensaje de fraude, como siempre, como pasa en Venezuela, como pasa en otros países, y antes de cerrar los resultados ya la oposición quiere imponer su discurso de fraude para así manipular. Fíjate, Nicolás, que tú hablas del tema de la manipulación desde la derecha, y hace pocos minutos en una entrevista que estaba ofreciendo, no sé si ya en Ecuador culminó la entrevista, pero la estábamos siguiendo por acá vía Twitter a los medios, a la televisión ecuatoriana, el candidato Lenín Moreno incluso había denunciado que hubo campañas de terror impuestas hacia los ciudadanos migrantes, particularmente los que viven en Estados Unidos. Él acaba de comentar que se emitieron distintos mensajes diciendo que el ciudadano ecuatoriano o ecuatoriana que fuese a votar sería allanado, sería visitada a su casa por funcionarios del Estado estadounidense, ¿no? Y yo quería saber también cómo ha sido asumida esa campaña de terror desde la población frente a los resultados que estamos viendo, porque a lo interno de Ecuador hubo una fuerte campaña y vimos cómo ese pueblo, más allá de que las elecciones son obligatorias, el voto es obligatorio en Ecuador, la gente salió al parecer sin miedo a ejercer su derecho. Sí, en términos generales el tema migrante fue delicado, hubo mucho ausentismo y lo que se maneja es que sí ha habido un miedo, a pesar de que se gana muy fuerte, muy largo, ¿no? O sea, hay una brecha muy grande, el voto migrante nos ha respaldado Alianza País, pero sí hay un gran ausentismo. Y yo creo que la tónica de la campaña fue esa. Si bien no fue una intimidación en términos tal vez físicos, pero había una intimidación colectiva en redes sociales, es decir, la voz de alguien que estaba apoyando el proceso de Alianza País era calada automáticamente. O sea, había un efecto de linchamiento mediático hacia las personas que opinaban diferente. En ese caso, la oposición hizo un proceso de aplanadora en términos comunicacionales. Bien, nosotros estamos esperando también que se dé una entrevista de Lenín Moreno precisamente con la cadena Telesur, pero también queremos consultarte, Nicolás, porque sí hubo un triunfo abierto, claro, y es con el tema de las consultas en torno a los paraísos fiscales, así lo estaba celebrando el presidente ecuatoriano Rafael Correa. ¿Qué vendría ahora con este tema? Es decir, independientemente de quién gane las elecciones, sea en primera o en segunda vuelta, ¿qué va a pasar con el tema de los paraísos fiscales? Sí, bueno, hay que ratificar, Rafael Correa se va de la presidencia de la República, digamos, invicto en términos electorales, nunca perdió, se fue y en esta vez se repite, ¿no? Vuelve a ganar un proceso de consulta popular que le da el apoyo aproximadamente de las últimas cifras, aproximadamente el 55% de la población votó a favor de que se elimine, que los funcionarios públicos no puedan tener dinero en paraísos fiscales, lo cual abre una puerta enorme, yo diría, no solo en el Ecuador, sino en el mundo. Es el primer país en el mundo en proponer este tipo de políticas, con lo cual Ecuador estaría en este caso en la vanguardia contra la lucha de los paraísos fiscales. Esto, en términos ya nacionales, digamos, impone algunas restricciones, si bien en esta campaña electoral no se podría aplicar. Pero desde la próxima campaña vendría a jugar una suerte de filtro para que candidatos, como es el caso en este caso el candidato de la oposición con más votación, no podría tampoco estar a candidatarse en una segunda oportunidad, a menos que retire toda su plata de los paraísos fiscales. Luego, esto, como les digo, abre una posibilidad muy importante para que la administración tributaria, para que los organismos de control comiencen a posicionar un eje de política institucional alrededor de los paraísos fiscales. Y como te digo, la victoria hoy día no es una victoria ecuatoriana, es una victoria del mundo que quiere que este tipo de prácticas de las grandes élites mundiales termine de una vez por todas. Fíjate, en medio de todo eso que tú nos estás comentando, Nicolás, ha habido ya reacciones de algunos candidatos que aceptaron su derrota, como el señor Paco Moncayo Gallegos, que hasta ahora llevaba 6,76, poco más de 6,76% de los votos, y él ha dicho que de ir a segunda vuelta, él no apoyaría a ninguno de los candidatos que se están posicionando en el primero y segundo lugar. ¿Cómo ves también la jugada que debería hacer en este caso de ir a segunda vuelta Alianza País junto junto a Guillermo Lasso para poder conquistar votos de sectores que no le son afecto, entendiendo que en estas elecciones hubo muchos sectores o muchos candidatos de la derecha enfrentándose a Alianza País. ¿Cómo ves ese juego, esa jugada estratégica que debería ejecutarse? En términos generales, la segunda vuelta tiene un tinte, digamos, ya de por sí de incertidumbre alta. Es decir, no se podría dar un pronóstico aún sobre el resultado de la segunda vuelta. Es cierto que ya la derecha, con la tercera candidata que estuvo más votada, que es Cintia Viteri, ha apoyado a Guillermo Lasso para una segunda vuelta, lo cual se consolidaría el voto en ese sentido. Pero tenemos un voto fraccionado aproximadamente entre Abdalá Bucarán, entre Espinel y Paco Moncayo, aproximadamente suman lo mismo que tiene Cintia Viteri, con lo cual no se podría hacer algún pronóstico en estos momentos. Pero es verdad que las fuerzas se están configurando para que el proceso de la Revolución Ciudadana se le dificulte. Eso está claro, y hay que considerar otra cosa. Tienen un actor adicional, que es el monopolio de la información y de la opinión, que son los medios de comunicación en el Ecuador, que han mostrado claramente una campaña a favor de la oposición. Ha sido una de las campañas más articuladas, diría yo, en los últimos años, para que sean un actor político, es decir, son un actor político más. O sea, entonces, en ese sentido, la situación, hay cierta incertidumbre y es muy difícil dar un pronóstico, digámoslo así. Bien, Nicolás, bueno, queremos agradecerte muchísimo el contacto con la Radio del Sur, tu colaboración ayer, tu colaboración hoy también, y bueno, seguiremos atentos desde acá de todo lo que termine de ocurrir con esta primera vuelta, con este proceso electoral en el Ecuador. Te enviamos un fuerte abrazo. Igual, un fuerte abrazo a todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo. Ahí estaba Nicolás Oliva, economista ecuatoriano. Bueno, pendientes, ¿no?, de esos resultados. Todavía falta, como bien nos decía Nicolás, el voto de los migrantes, que es cerca del 3%. Falta esa provincia de Manabí, que fue afectada por el terremoto. Esa provincia estaría dándole, de alguna u otra manera, según lo que nos dice Nicolás, el apoyo mayoritario a Alianza País, al binomio Lenin Moreno-Jorge Glass. Si eso se concreta, sí, ganaría Jorge Glass y Lenin Moreno en esa primera vuelta estas elecciones presidenciales, elecciones generales en el Ecuador. De no ser así, irían a una segunda vuelta, y allí, ya lo decía el compañero Nicolás Oliva, ya se ha visto el apoyo que le está dando la señora Cintia Viteri Jiménez, que sacó un poco más del 16% en estas elecciones. Se las está dando a Guillermo Lasso, y obviamente fraccionados, con menos apoyo, estuvieron Iván Espinel Molina, estuvo Abdalá Bucarán y estuvo Paco Moncayo Gallegos, que ya lo comentábamos. Paco Moncayo dijo que no apoyaría, que convocaría a su gente a no apoyar, ¿no?, a ninguno de los dos sectores, pero queda a ver, ¿no?, si de ir a segunda vuelta Lenin Moreno logra conquistar esas fracciones, Jessica, que tiene esta torta, como le decimos, en electoral, para poder vencer en una segunda vuelta. No es fácil el panorama de una segunda vuelta. Ya lo hemos comentado en varias oportunidades, porque las fuerzas que se lanzaron a las campañas electorales lo hicieron de manera separada. Esta vez no hubo una coalición de candidatos de derecha. Eran siete, claro, contra Lenin. Siete contra Lenin Moreno, y ahora esos restantes están, uno diciendo que no apoyará a nadie. Sabemos que seguramente por intereses políticos pudiera cambiar de opinión de ir a una segunda vuelta. Y los otros todavía en silencio, no se han pronunciado con fuerza ni Iván, ni Abdalá, ni el señor Washito Pesantes Muñoz, que bueno, quedó por allá detrás de la ambulancia en estas elecciones. Pero sí va a ser compleja de ir a la segunda vuelta, por eso se espera que cuando terminen los resultados, Lenín Moreno, que le falta es 1%, ¿no? 1% nada más para poder ganar en primera vuelta, se espera esos resultados y él gane esas elecciones presidenciales. Sería mucho más fácil, entendiendo además esa campaña de terror que se ha impuesto contra los ciudadanos migrantes. Bueno, estaremos atentos a ver qué ocurre finalmente en el Ecuador con todo esto. Pero miren, bueno, usted estaba diciendo lo de los paraísos fiscales y sí, no dimos la cifra, ¿no? Pero en paraísos fiscales, estimado Ecuador, o por lo menos los ciudadanos ecuatorianos que tienen que tienen sus bienes en paraísos fiscales, son cerca de 30 mil millones de dólares, que representan la tercera parte de la economía ecuatoriana y más de un 30% del Producto Interno Bruto, mientras que se calcula que a escala mundial esa suma resguardada es de 7.6 billones de dólares. Una vez esta consulta se ha hecho, la idea es que ese compromiso ético, ese pacto ético del que habló el presidente Correa, y que la coherencia entre de los políticos y funcionarios públicos con los destinos de la nación, se pueda repatriar esos 30 mil millones de dólares que están escondidos en esos paraísos fiscales para la inversión también en el país. Sí, tenemos que decir que la mayoría de los capitales en paraísos fiscales son latinoamericanos, ¿no? Nuestra región es una de las que más evasión fiscal tiene. En América Latina ha llegado a 340 mil millones de dólares nada más durante el año 2015, que es la última cifra contabilizada. Esto representa casi el 7% del Producto Interno Bruto de toda nuestra región, y eso así lo ha dicho la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, así que realmente es grave el tema de la evasión fiscal en Latinoamérica, y por eso Nicolás tenía razón ahí cuando decía, esto pudiera ser un precedente para todos los demás países de la región, que también tenemos que ponerle mano dura a ese tema, porque además en todos nuestros países existe esa gran oligarquía con mucha plata y que evade, ¿no?, absolutamente todos sus compromisos con la nación y con los estados. Así que vamos a ver si esto es un pasito adelante para los otros que tenemos también que dar, ¿no?, los diferentes países de esta región del mundo. ¿Tiene usted mensaje de texto? Sí, por acá nos están escribiendo, nos dicen, muy buenos días mis niñas, saludos, dicen por acá, y nos dicen que lamentan, ¿no?, que los Estados Unidos estén atacando a Tarek El Aissami. Acá también nos dicen, maestro Juan Vicente Torrealba, recibe todas las bendiciones de Dios Todopoderoso y del glorioso pueblo, y cuando cumples tus primeros 100 años de vida, gracias por tus grandes composiciones y por enaltecer siempre nuestro folclor en el mundo entero. Infinitas bendiciones, dice Luis en este mensaje. Por acá también nos están diciendo, Jessica, mi mamá es CLAP y tiene el número del ministro de alimentación y del que le sigue, y por eso en mi comunidad la comida llega a pesar de los opositores, dice por acá este mensaje. Hasta ahí me llegó el mensaje, creo que es más largo, pero llegó hasta allí. Y bueno, no creo que tenga que llegar porque tienes el número del ministro, creo que tiene que llegar porque es la razón de ser, claro, ¿no? Obviamente. Por aquí también nos dicen, hay que ponerle la mano dura a los medios de la derecha que usan el espectro radioeléctrico del pueblo para llenar de odio a la población, porque en realidad son ellos los que terminan ganando siempre las elecciones. Es verdad, una campaña muy sucia también la que enfrentó Lenín Moreno en el Ecuador, pero ayer nos lo decían en el operativo, Venezuela conoce de sobra cómo son ese tipo de campañas, ¿no? Porque las hemos vivido en absolutamente toda la región, y cada vez que hay un proceso electoral, es más, cuando el presidente Chávez estaba vivo era peor todavía, sí, porque se le vinculaba absolutamente a cualquier candidato que surgiese en cualquier parte del mundo, y dependiendo de si era amigo o no de Chávez, veían qué tratamiento se le daba a la campaña electoral. Aún todavía lo usan. Todavía, ¿no? Todavía por ahí lo usan. Por aquí también nos dicen, el presidente Maduro anunció el incremento de la unidad tributaria de 177 bolívares a 300 bolívares, dice por acá Luis Carreño, que también se suma a darnos esta información que comentábamos hace un ratico. Por aquí también nos dicen, hola chicas, muy buenos días, lamentablemente la comida de los CLAP viene de México y alguna parece comida para perro, dice aquí este mensaje. Bueno, no digan que no hay libertad a la hora de leer sus mensajitos, ahí está. Por aquí también nos dicen, muy buenos días chicas, quisiera saber por qué la policía municipal no ha recibido el aumento de sueldo, llega ahora otro aumento de cestatiques y tampoco nada, dicen por acá, no sé la policía municipal de dónde. Claro. El aumento de los cestatiques es a partir del 1 de marzo. Por acá también nos dicen en otro mensajito, a ver, nos mandan saludos, por acá también nos dicen que tiene que triunfar la alegría bolivariana en el Ecuador. Bueno, vamos a estar allí atentos, ¿no? Pendientes. Revisen igual ustedes si quieren. Uno anoche se acostó así como tarde con un ojo abierto y el otro cerrado viendo las noticias, revisando la página web CNE, la página del CNE de Ecuador, para que vayan minuto a minuto certificando esos datos y así ustedes también se comprometen a ser informantes de esas noticias positivas de los resultados en Ecuador. 9:48, vamos con una nota deportiva, Carlitos, para cerrar el programa. Vamos con la sección deportiva de este programa. La pelota en dirección hacia territorio del jardín de derecho. ¡A lo profundo! ¿En cuánto quedó eso? Bueno, rápidamente le comentamos que con una participación de 12 equipos se prevé que inicie el próximo 30 de abril la Liga Venezolana de Béisbol Femenino. Así lo dio a conocer Aracelis León, presidenta de esta liga y secretaria general de la Federación Venezolana de Béisbol. Estamos haciendo un gran esfuerzo por juntar la mayor cantidad de equipos en el país. Tenemos mucho talento, el cual considero se debe explotar al máximo. Esa Liga de Béisbol Femenino nació por iniciativa del presidente Nicolás Maduro, luego de que recibiera en el Palacio de Miraflores a estas medallas de bronces del Mundial de Chigán, Corea del Sur. Ya bueno, tenemos que cerrar el programa. Buenas noticias informativas, pero ya nosotros nos vamos despidiendo, los vamos a dejar a ustedes para que escuchen esta entrevista especial que le está haciendo la cadena hermana Telesur al candidato del partido Alianza País, partido gobernante del Ecuador, Lenín Moreno. Ahora, ¿no?, que estamos a tan solo minutos de que se resuelva qué va a ocurrir con esa primera vuelta de las elecciones generales en el Ecuador. Así que bueno, los dejamos con eso, nos despedimos, nos volvemos a escuchar mañana a las 8 de la mañana. Vamos a estar 12 puntos por encima del contendor. Creo, de acuerdo a nuestras proyecciones, lo voy a demostrar, que podemos llegar perfectamente a 40% y más, que es lo que necesitamos, pero hay que reconocer además que tenemos casi 1 millón de votos por encima del segundo candidato. Eso se le va a hacer muy difícil remontar. Nosotros necesitamos apenas el 10% en caso que haya una segunda vuelta, él necesita el 22%. El 22%. Una cosa que quiero recordar es que nosotros teníamos una alta votación, intención de votación al comienzo, pero aparecieron candidatos valiosos como el general Paco Moncayo, el señor Iván Espinel, la abogada Cintia Viteri, el señor Dalo Bucaram, que tiene también su espacio político bastante identificado, y claro, decantó nuestra votación hacia allá. Eso es lo que ocurre cuando proliferan un poco los candidatos. Esa es votación que va a regresar acá, porque es votación nuestra. Porque la gente, todos ellos, manifiestan que confían en mí. Sí confían en mí. Confiaban más en su candidato. Lamento, entiendo que habrá tristeza en que no haya ganado su candidato, pero confían en mí. También confían en mí. Esto es una carrera de bandera verde. Esto no es apto para cardíaco. ¿Durmió anoche? Perfectamente bien. Perfectamente bien. O sea, como murieron desde las 2:30 hasta las 5:30 de la mañana que me levanté a pegarme un baño y acudir a los medios de comunicación. Todavía falta el escrutinio en las provincias de Guayas, de Manabí, Esmeraldas, y también el voto migrante. ¿Qué impacto calcula tiene usted en eso? Le voy a comentar dos cosas. Hoy por la mañana me llegó un recinto de los que no están contabilizados todavía. Porque los que no están contabilizados en su mayoría son los recintos, las mesas rurales, de la ruralidad de Manabí y Guayas, que es donde tenemos una absoluta mayoría. Pero me llega un recinto que quiero ponerlo en la cámara, si usted así me lo permite, en el cual yo tendría 1.054 votos. ¿Y eso qué quiere decir en porcentaje? Y el señor Lasso, 47. Es decir, 20 a 1. Hay otros que son 10, otros son 15 a 1. Aquí está el recinto. Todavía estamos jugando en la recta final, ya le cuento. ¿Cómo está su conclusión? ¿Cómo lee usted los resultados? Bueno, yo veo que existe una proyección que perfectamente nos daría el 40% que necesitamos. Pero no será así, ya usted me ve de campaña. Desde el primer día. ¿Y cuándo podemos tener resultados definitivos? Hoy. ¿Por qué? Porque son recintos que tienen inconsistencias, de acuerdo a las terminologías que maneja el Consejo Nacional del Ecuador, que tienen inconsistencias, a veces un voto más, un voto menos, etcétera, etcétera. Entonces, cada junta tiene que decidir. y las juntas se están instalando recién en este momento. Pues cada junta tiene que decidir y decide qué hace con el voto, aleatoriamente saca uno, lo elimina, etcétera, etcétera. Entonces, en el transcurso del día nosotros vamos a conocer cuál es realmente la realidad. Nosotros hemos sido respetuosos de los datos del Consejo Nacional Electoral. Los escrutinios se han llevado con bastante seriedad y bastante... Bastante quiere decir que no es perfecto. Bueno, nada es perfecto. Todo es perspectiva. Bueno, pero le puede costar la primera vuelta si no es perfecto. Mire, pero más imperfecto es comportarse de manera dolosa. ¿Cómo quién? Como se ha hecho con respecto a nosotros. Mire, nosotros siempre tuvimos una votación. ¿Lazo de manera dolosa? En Estados Unidos, alguien de la oposición, alguien... Pero los candidatos de acá son Lazo y Viteri. No, y le voy a decir casi exactamente quiénes son. En privado a lo mejor le digo hasta los nombres. Dígamelo en público. Son dos señoras, son dos personas que son expertas en hacer campañas sucias, que han sido contratados por la candidatura de oposición. ¿A decir que había fraude? Sí, no, campaña sucia. Campaña sucia, mandar por redes información distorsionada, mentiras, que ventajosamente ya nuestra juventud, que es la que más acude a redes, ya casi no les cree. Esas dos personas han sido contratadas y nos han atacado de manera permanente. Entonces, se han escondido entre los candidatos. Ahora no, ahora el asunto es entre el señor Lazo, usted, señor Lazo, y yo. O sea, que todo lo que provenga, que me afecte a mí o a mi familia, esa era una línea roja que jamás se había cruzado. Nunca antes un político, nunca antes se había ofendido a la familia. Ustedes lo empezaron a hacer. ¿Va a hacer acciones legales? ¿Perdón? ¿Va a hacer acciones legales contra ellas? No, únicamente decir la verdad. La verdad no es una niña que necesita protección. ¿Qué pasó? La verdad se defiende por sí sola. ¿Y qué pasó en Estados Unidos? Porque usted tuvo una denuncia. Sí, cómodo. Lo que pasa es que empezaron a circular un chat... ¿Los migrantes en Estados Unidos? Sí, empezaron a circular entre los migrantes un chat de que el señor Donald Trump había dispuesto que se inicie inmediatamente una redada. La gente tuvo miedo de salir a votar. Es por eso que usted va a ver que la votación secular, tradicional de Estados Unidos era alta. Ahora, en cambio, es extremadamente baja. No sucede lo mismo en España, que no había la amenaza en la cual la gente ha acudido a votar en mayor cantidad. ¿Qué entonces conclusión tiene respecto al desempeño del Consejo Nacional Electoral, el CNE? Sí, se ha comportado bien, seriamente, se ha comportado de una manera seria. Entiendo que haya habido algunas fallas, pero de todas formas son cosas marginales, se dan en todos los procesos electorales. Usted habló y de alguna forma había mensajes que había dificultades en entender. El candidato Moreno representaba la continuidad, pero el cambio. Y usted ahora habla de la diferencia en continuidad y continuismo. Explíquenos. Así, es que no es lo mismo. Continuismo es hacer tabla rasa de todo lo que se ha hecho mal y todas las fallas que se ha cometido. En cambio, continuidad es reconocer que hay otro punto de partida y va a irlo mejorando. Ese es su caso. Sí, así es. Hay que irlo mejorando todo, pero fundamentalmente tenemos que trabajar sobre la calidad y la calidez de la atención del servidor público. Tenemos que trabajar muchísimo sobre ello para que la atención médica sea más oportuna, sea mejor, para que la atención en cualquiera dependencias públicas sea más ágil, más fácil. Hay que simplificar trámites, pues hay que trabajar bastante todavía. Ahí está. Hay mucho por hacer todavía. El empleo ha sido el protagonista central, digamos, de los argumentos. ¿Por qué creer que Lenín Moreno va a crear más empleo que los otros candidatos? Pero, a ver, sin tratar de ofender a nadie. Yo no puedo repetir como marioneta que voy a crear tal cantidad de empleos en un número de años sin decir de dónde. Y argumentando que eso se lo va a hacer eliminando 3.000 millones de impuestos. Imagínense usted, crear empleo eliminando los impuestos. Perdón, lo tenía prendido por él. ¿Será el club de admiradoras? El club de admiradoras no la llaman tan temprano. Bueno, perdón, estábamos hablando del empleo. Exacto, y usted decía, no se sabe dónde crear. De manera mecánica, como marioneta, yo no puedo decir que voy a crear tal cantidad de empleos. No, hay que decir de dónde se va a crear. Nosotros vamos a construir 325 mil viviendas para los más pobres del Ecuador. Con ello vamos a generar 136 mil empleos. Como usted sabe, la construcción dinamiza la economía. Ahí están desde arquitectos, ingenieros, maestros de obra, albañiles, ferreteros, cerrajeros, transportistas, etcétera, etcétera. Es decir, prácticamente toda la sociedad se beneficia de eso. Además, el dinero queda en el mismo Ecuador. ¿Qué pasa con la asamblea? Bueno, ya ganamos. Sí, pero la mayoría es sí. Menos mayoría. Sí, cómo no, es menos mayoría. Pero independientemente de que haya o no mayoría, yo soy una persona de diálogo. Me gusta escuchar. No creo en tener la verdad absoluta. Verdad absoluta, inclusive de acuerdo a la moderna mecánica cuántica, no existe. Pero déjeme ser abogado del diablo. Ustedes promueven el diálogo, la armonía, la paz, la conversación. Y está peleando con el enemigo que le tira misiles, le pone la cáscara de banana, lo descalifica. De alguna forma es peso pesado en ensuciarlo. Y le responde, Jorge, a ese nivel con dulzura, Jorge, y diálogo. Jorge, perdóneme. Seguramente usted habrá oído Cultivo la Rosa Blanca de José Martí, ¿verdad? Sí, y ayer lo vi cantando de noche. Correcto, sí. Y canta muy bien. Hay que tener la mano. Ventajosamente puedo dedicarme a eso si me retiro. Sería el plan B. Plan B. Sí, Cultivo la Rosa Blanca. Amar al prójimo, independientemente de que te lesione, independientemente de que trate de hacer daño a ti y a tu familia. Seguirlo amando, seguirlo entendiendo, pero al mismo tiempo decirle la verdad, para que rectifique, que como se le estoy diciendo al señor Lasso. Y en ese sentido sería un cambio, porque definitivamente dentro de las cosas de que apuntan sobre el presidente Correa es precisamente su estilo confrontacional, que incluso hay gente que critica esa parte. A ver, ¿usted sería diferente? Bueno, mi estilo es totalmente diferente, la gente me conoce, y no es que soy ahora, lo he sido siempre así. He sido siempre así. Pero quiero referirme al estilo confrontacional del presidente de la República. Hace 10 años, Jorge, el país estaba devastado, desinstitucionalizado. Lo habían dejado devastado. Sí, lo habían dejado devastado. Ese momento hacía falta otro tipo de estilo. Un estilo que confronte más a la ignominia, a la pobreza, a quienes la generaban. Y ahí apareció el líder, Rafael Correa Delgado, que ha llevado todo ese proceso durante ese periodo. En este momento ya hay institucionalidad. Inclusive el orgullo de los ecuatorianos está elevado. Antes creíamos que éramos el último país del mundo. Ahora ya no ocurre eso. Ahora los ecuatorianos nos sentimos orgullosos de muchas cosas. Entre esas, de tener las mejores carreteras de Latinoamérica. Entre esas, de estar entre los 5 países con soberanía energética en el mundo. 2 millones menos de pobres. 2 millones menos de pobres. Y haber multiplicado las exportaciones de 5 productos que son los mejores del mundo. Sí. No sé, le menciono. El banano, el cacao fino de aroma, las rosas, el atún y los camarones. Los más deliciosos del mundo y las más lindas del mundo. Es por eso que las rosas ecuatorianas están en los bonches, los llamo bonches por decirles algo, de los mejores hoteles del mundo. Y dice abajo, rosas ecuatorianas. Por ahí hay que trabajar, sin novelerías. Si hoy se define a su favor, ¿cuáles son los planes de los primeros 100 días? ¿Mañana qué está haciendo? Mañana seguir tendiendo la mano a todos. Independientemente de que ganemos, a todos, tender la mano a todos para trabajar juntos por los grandes objetivos nacionales. Es más, le comento que me he propuesto tener entre 60 a 80 asesores, gratuitos por supuesto, entre los cuales va a haber gente de la oposición, gente de los medios de comunicación, gente de las cámaras. Quiero escuchar, cada vez que tenga una duda acerca de un gran objetivo nacional, quiero escuchar el comentario de todos, de los sectores laborales, indígenas, empresarios, oposición, etc. Quiero escucharlos a todos para, como presidente, tomar la mejor decisión. Va a tenderle la mano a todos estos, pero le va a dar un tirón de orejas a Julian Assange, porque usted dice de que se está, de alguna forma, inmiscuyendo en relaciones con los amigos de Ecuador. Sí. Jorge, ¿cómo va a hacer eso? Jorge, si es que usted me da hospitalidad en su casa, yo corro peligro, usted me da hospitalidad en su casa. Yo no puedo ir a su casa y empezar a hablar mal de su vecino. ¿De Estados Unidos? Bien con él, de quien quiera que sea. ¿Pero Estados Unidos? Sí, fue en particular con eso. Pero no, lo ha hecho con otros países. No puede hacerlo. Entonces vamos a conversar con el señor Julian Assange, que entiendo que es una persona inteligente, que va a entender francamente lo que yo le digo. Señor Assange, por favor, respete el sitio en el que está. Usted sabe que yo tuve oportunidad de entrevistarlo precisamente en la primera entrevista cuando ya estaba dentro de la embajada, y claramente tiene información de que si sale de allí podría terminar condenado a muerte por Estados Unidos por traición, por espionaje. La razón. ¿Sería entonces posible que usted lo eche? No es posible. Pero sí poner parámetros claros. Decir, señora Sáenz, por favor, no intervenga en la política de países amigos. Respete el sitio en el que está. Está en una casa que es la del Ecuador y hay que respetar a los amigos de Ecuador. Hay que respetar a los amigos de Ecuador. Nada más. Pero seguir, por supuesto, respetando su derecho a conservar la vida, que es la razón por la cual está ahí y por la cual se le dio asilo. También lo que hay consenso es que van a ser 4 años difíciles delante suyo, porque definitivamente el panorama mundial a nivel económico se ha complicado, el proteccionismo, ya sea a nivel de Estados Unidos con la llegada al poder de Donald Trump, con el Brexit en Europa, es decir, ¿qué tan optimista es que le va a tocar? Me gustan los retos difíciles. ¿Y este va a ser el de su vida? Es el reto de mi vida, es el reto de mi vida. El mayor reto que había tenido yo es rescatar la dignidad de la sociedad que había invisibilizado a las personas con discapacidad. Y lo logramos. En este momento casi tenemos el pleno empleo, algo marginal, de las personas con discapacidad. Están siendo atendidas y van a ser mejor atendidas todavía en el futuro. Me gustan los retos grandes, me gustan los retos fuertes, y de este voy a salir también adelante. Por eso mismo, usted en el 2012 fue nominado al premio Nobel. Así es. Y estaba compitiendo en el segundo lugar, justamente con lo que usted califica, con un señor Guillermo Lasso, que se ha enriquecido a costillas, como se dice vulgarmente, de los más marginados, los más vulnerables. Así es. O sea, ¿qué estamos comparando, naranjas con teléfonos? Sí, totalmente. Totalmente. Creo que tenemos una gran diferencia con eso. Habrá muchos puntos de coincidencia, los seres humanos se parecen en muchas cosas. Inclusive hay que tener un poquito de cuidado de guardar demasiada distancia, porque a veces los extremos se topan y el uno se convierte en otro. Cuando los elementos son de la misma naturaleza, algún momento el uno se puede convertir en el otro. Es por eso que hay que tener mucho cuidado en las decisiones que se tomen. Triunfo entonces de la consulta sobre paraísos fiscales. Sí, por el 55 contra 45. Así es. Fue ya también, ¿qué mensaje? Sí, fue un mensaje a los ecuatorianos, a la ecuatorianidad, pero es un mensaje que yo lo había lanzado hace largo rato. Decía inclusive, por favor, ni siquiera que haya necesidad de hacer la consulta. Ecuatorianos, traigan el dinero al Ecuador. Es un dinero que está dando empleo, que está haciendo inversión y producción y dando bienestar a otros ciudadanos del mundo. En buena hora, pero que cada quien se ocupe de lo suyo. Traigan el dinero al Ecuador, van a tener todas las garantías. Aquí hay altos rendimientos, nosotros les vamos a ayudar, les vamos a orientar, y eso es todo, para que beneficien al empleo, a la producción, a la inversión del Ecuador, al bienestar de los ciudadanos. Cuando usted ve los resultados, acá estaban en juego dos cosas: un resultado en juego, un proyecto de país, y a nivel regional, ¿qué estaba en juego? ¿Qué dos cosas estuvieron en juego ayer? Bueno, yo francamente soy extremadamente respetuoso con las políticas de cada país. Cada país escoge su destino y hay que ser uno respetuoso con ella y exigir que se respete la autodeterminación y la soberanía de cada pueblo. Acá está en juego el futuro del Ecuador. Siempre, siempre estará en juego también nuestras buenas relaciones con todos los países hermanos de Latinoamérica. Pero estamos también en una pulseada de un avance de la derecha apoyado en que la caída de los precios de los commodities creó más insatisfacción en la población de países con gobiernos progresistas y, de alguna forma, un desgaste de los gobiernos progresistas porque ya llevan algunos años en el poder. Y en esa pulseada se está tratando de o resistir los embates del neoliberalismo representado ahora en Argentina y en Brasil y, de alguna forma, reafirmar la inversión en el ser humano, como dice el presidente Correa, en vez de en el capital. ¿Todo eso está en juego? Sí, sí, está en juego eso. Está en juego eso. A mí me preocupa fundamentalmente lo que afecte a mi país. Me preocupo de los países hermanos, si es que podemos ayudar, encantado, pero fundamentalmente lo que pase con nuestro país. Venezuela vive una situación en donde todavía de aquí al 2019, cuando termina este periodo, tiene por delante gran oposición. ¿Cómo están leyendo la situación allí? Respeto, respeto a la decisión de los venezolanos. Yo creo que la oposición, si es que quiere hacerlo todo constitucionalmente, deberá acudir no a potencias extranjeras, no a instituciones extranjeras, no a organizaciones no gubernamentales extranjeras, sino a su propio pueblo, que sea el pueblo el que decida el destino de Venezuela. Usted vivió un poco más de 2 años en Ginebra. Sí, sí. Usted era un enviado especial del secretario general. Precisamente. El hecho de vivir en un país, primero en un continente como es Europa, y segundo en un país como es Suiza, en donde hay una estructura, hay una disciplina, hay un orden, ¿qué experiencia sacó cuando llega a Ecuador y nosotros, los latinos, promulgamos la misma religión? La ética social, aquello que decía Ortega y Gasset, la ética social. La ética social es las personas que no botan la basura al piso, que si es que encuentran una cosa, debe ser de alguien, no es que me lo puedo llevar, debe ser de alguien, una ética social que hay muchísimo que aprender de esa. Es decir, en ese sentido, lo aprendió con H y lo está tratando. Y lo aprendí sin H. Así y lo trata de aplicar o puede llegar a aplicarlo aquí. Siempre es bueno conocer las experiencias extranjeras. Lo hicimos en la misión Manuel Espejo. Lo primero que hicimos es investigar qué se había hecho. Recuérdenos la misión Manuel Espejo para el público. La misión Manuel Espejo es una misión que rescató la dignidad, no de las personas con discapacidad, de la sociedad entera, de la sociedad que había invisibilizado de manera miserable a las personas con discapacidad, impidiéndoles la accesibilidad al derecho a la felicidad. Nosotros trabajamos en ello muy intensamente, recorrimos con chompitas como estas, con las que vamos a trabajar toda una vida, con chompitas como estas, recorrimos todo el Ecuador. Fuimos hasta lo más escarpado de los Andes, a la espesura de la Amazonía y a lo lejano de la costa. Allí estuvimos detectando hasta la última persona con discapacidad e inmediatamente dándole una solución a su accesibilidad o a los problemas que tenía. Estamos hablando, como le decía, de un final de bandera verde. Esto decíamos que esto no es para cardíacos. ¿Esto cómo lo lee usted desde el punto de vista, digamos, sociológico? ¿Un país dividido, un país enfrentado, un país cómo? Para eso es importante que la persona sea una persona de diálogo, de consensos. ¿Pero está dividido? Sí, está dividido, pero podría ya no estarlo. Pues. De eso se trata. Si el primer llamado es, el primer llamado es a que compartamos el poder. Compartamos el ejercicio del poder, la ciudadanía y nosotros. Es por eso que le hablaba de 60 o 80 asesores gratuitos a los cuales cada vez que haya un tema de interés nacional, convocaré y escucharé su opinión y luego tomaré la decisión. Uno de los grandes temas que de alguna forma se ha desarrollado en estos 10 años de gobierno de Alianza País ha sido apuntar al tema de la educación. Es decir, decía René Ramírez de CENESID, decía, aquí el desafío es pasar de la manufactura a la mente factura. Se crea la ciudad del conocimiento y hay prácticamente 15.000 becarios para ir a estudiar en las mejores universidades del mundo. René es un hombre muy capaz, es un hombre bastante enterado. Ahora, los tecnólogos siempre se inventan nuevas palabras para viejos conceptos, ¿no? Viejas definiciones. Yo soy más amigo de hablar con palabras que sean cristalinas como el agua de roca, para que la entienda hasta el más humilde de los ecuatorianos. Eso es lo que debe hacer un mandatario. Ahora los tecnólogos, pues ellos tienen se encantan con el invento de terminologías nuevas. Practican bastante bien la retórica y es bonito escucharlos. Sin duda es bonito escucharlos, pero yo prefiero hablar con el lenguaje que tiene nuestro pueblo. Pero digo, la educación es un gran desafío. ¿Cómo no? Es un gran activo. Este momento es un gran desafío porque hay que reconocerlo. Se vienen momentos de la mente. Ahora, quienes más fácilmente alcanzan inclusive el éxito empresarial y se vuelven los millonarios del mundo, son jóvenes que desde Silicon Valley, pues, desde los cafés, desde las discotecas, bailando, encuentran nuevas alternativas para nuevos propósitos. La tecnología. Sí, la tecnología, y nuestros jóvenes no son menos. Es por eso que hay que ayudarlos, hay que darles crédito. Por eso nuestro programa, el Plan Toda una Vida, comprende la eliminación de la desnutrición infantil para poder tener a futuro seres sanos y espíritu libre. construcción, perdón, generación de universidades para que ningún estudiante se quede sin universidad si quiere hacerlo. Créditos a nuestros jóvenes, así dándoles confianza, no preguntándoles por el pasado crediticio ni por las propiedades que tienen, como le hacen a usted en un banco, sino preguntándole por el futuro, ¿qué piensas hacer? Y sobre todo acompañándolo, yendo de la mano con él, dándole asesoramiento en técnicas comerciales, en técnicas administrativas, para que no fracase. Y si fracasa, tiene un seguro de riesgo. Nosotros estuvimos semanas antes en la cumbre de CELAC, ajá, la Comunidad de Estados, sí, Latinoamericanos y Caribeños, 33 países que la integran, con la excepción de Estados Unidos y Canadá, y la conclusión de esa reunión fue, ha surgido un nuevo desafío a la región, ajá, y es el proteccionismo y el tema migratorio. ¿Coincide entonces? Bueno, sí, totalmente, totalmente. La CELAC está acertada. Este momento es el momento de América Latina, es el momento de la unidad. La unidad será nuestra victoria, tanto a nivel nacional como internacional. La unidad será nuestra victoria. Nosotros tenemos tantos elementos en común, y eso siempre por continuidad o por contigüidad permite acercarse más a las personas, a los países. Nosotros tenemos por continuidad cercanía, y por continuidad porque tenemos tantas cosas en común, hablamos del mismo idioma, Jorge. Es decir, nosotros somos, usted y yo somos más parecidos de lo que parece el momento en que aparece la foto, un hombre blanco y de ojos claros con un hombre moreno y de ojos oscuros. Tenemos muchísimas más cosas en común. Tenemos un mismo idioma, a lo mejor una misma religión, mismas costumbres, parecido inclusive en aficiones musicales y folclóricas, y estoy seguro de que bastante más que ello. Sobre todo un pasado histórico común, un pasado histórico común que respetamos, amamos todos, y nos gusta nutrirnos de lo que es, de lo que dice el hermano latinoamericano. ¿Por qué? Porque se parece a nosotros. Es por eso que García Márquez lo definió con toda claridad: vivimos un realismo mágico. Latinoamérica es realismo mágico. Y eso es otro elemento que tenemos en común. Lo conversamos tanto, el tema, casi 4 horas con García Márquez, que me encantó. Además, cuando supo dónde había nacido yo, en el sitio más alejado de la Amazonía ecuatoriana, ahí donde el río Napo, el caudaloso río Napo, topa con el Perú, allí nací yo, en un pueblito que se llama Nueva Rocafuerte, que acabo de visitarlo el día sábado. Ahora, gran preocupación de algunos estados en América Latina es que esta nueva ola de gobiernos de derecha, ¿ya?, por lo menos la percepción es que están tratando de desarmar esos esfuerzos de integración, ajá, y estas organizaciones como UNASUR, MERCOSUR, CELAC, de alguna forma están sufriendo un embate. Usted apuesta... Son malas prácticas de mercado, ¿no es cierto? En vez de tratar de acercar, tratar de desunir para poder lograr mejores beneficios. Es una técnica mala de mercado. Conversé hace unos días con una cooperativa de cacaoteros que estaban exportando el cacao, y ellos tenían un lindo propósito: el unir a todos los cacaoteros ecuatorianos, porque el cacao fino de aroma es el preferido en el mundo, el cacao fino de aroma de Ecuador. Yo he conversado con el presidente Nestlé y de Ferrero, que me visitaron y me pidieron que sigamos cultivando el cacao fino de aroma, el mejor del mundo. Entonces yo les propuse que se unan. Ellos habían tenido ya la iniciativa, tenían bastantes cooperativas unidas, pero dije que se unan todos para poder... La integración. Sí, para poder poner precio, tanto a la compra cuanto a la venta. Porque caso contrario, divididos, se hace fácil, perdóneme el término, extorsionar el precio del producto. Extorsionar el precio del producto. Así como divididos, todos los trabajadores del mundo, se hace fácil decir que se invertirá en aquel país que haya precarización de trabajo. Ahí, en ese país donde se pague menos sueldo, ahí queremos invertir. No, si es que el mundo, los trabajadores del mundo, se unen y dicen: no, señor, se cumplen las leyes laborales, se cumplen las leyes fiscales, se cumplen las leyes ambientales, así como lo hace la Unión Europea el momento en que compra un producto de los países latinoamericanos. ¿Cuánto le preocupa el tema del precio del petróleo en la vida de su gobierno? Bueno, el precio del petróleo se está estabilizando. Nos hemos acostumbrado a vivir hasta sin un solo centavo de ingreso petrolero. Durante un año y medio no recibimos un solo centavo. ¿Recientemente? Más bien nos tocó pagar 1.000 millones de dólares para que PetroEcuador siga produciendo. nos tocó pagar a la OSI y a Chevron más de $1,000 millones. No recibimos un solo centavo de ingresos petroleros, bajaron las materias primas, se sobrevaluó el dólar, se depreciaron las monedas de los países vecinos. Es decir, el presidente suele llamarlo la tormenta perfecta. Yo creo que tiene razón. Verdaderamente peor no podía ser. Pero qué gobierno de raigambre popular. No tomó ninguna decisión, ninguna medida que afecte a la ciudadanía. Haciendo como esos padres o esas madres que sin afectar a sus hijos van buscando el medio por aquí, el medio por acá, hasta que consiguen nuevamente encaminar la economía. Dice usted, ¿qué gobierno? ¿Dónde va, si va a calzar en algún lugar el presidente Correa en su gobierno? Ay, mi gobierno, un amigo. ¿Nada más que un amigo? Mi buen amigo de siempre. ¿Y no un consultor? Pues, a todos los ecuatorianos que deseen saber su opinión, pues la voy a escuchar. Pero seré yo quien tome las decisiones. Ahora, la decisión de Rafael, de acuerdo a lo que tengo entendido, es irse a vivir a Bélgica. Ahí Rand Maler, así me lo confirmó. Su señora es belga. Nos vamos, sí. Nos vamos la esposa de Rafael, que realmente ha hecho un esfuerzo extraordinario, porque su esposo está dedicado 20, 22 horas al día a trabajar. Ha hecho un esfuerzo extraordinario sin poder contar con su esposo en la casa como yo hubiera querido, y que vean crecer por más tiempo a sus hijitos. Cuando yo los conocí eran unos bebitos pequeños. Ahora ya todos somos jóvenes. Ahora, señor Moreno, usted conoce entonces a Rafael Correa. Y claro, usted no lo ve, y yo creo que yo tuve oportunidad también de entrevistarlo varias veces, sí, que no lo ve encerrado cortando el césped en su casa de Bélgica, no, y desconectarse de la vida de Ecuador. Es que no tiene por qué desconectarse. Ningún ecuatoriano tiene por qué desconectarse del Ecuador. Cualquier migrante que esté en el exterior vive conectado a Ecuador. Pero con esa riqueza, digamos, de experiencia que tuvo, pero claro, ¿consultarlo sí? Claro que sí. Es un hombre inteligente que ama muchísimo al país. Conoce mucho. Hay que consultarlo. Así como hay que consultar también a la gente de la oposición. Hay que consultar a los sectores empresariales, a los sectores laborales, a los sectores indígenas. Aquellos sectores que por haber circunstancias se alejaron, hay que volverlos a traer. Hay que volverlos a encantar. Hay que volverlos a encantar con elementos realizables, posibles y cumplibles. ¿Ve entonces que existiría una actitud similar a la suya de parte de la oposición si usted intenta tender puentes o seguirá la guerra de guerrillas? Yo no dejaré de ser como soy. Yo soy una persona de diálogo y siempre estaré invitándolo. Además, hace un momento en otra entrevista, Jorge manifestaba que yo cada vez que veo a una persona la amo, porque eso es lo que me ordena Cristo. Yo soy cristiano. Él dice que hay que amar al prójimo como a uno mismo. Pero no esas dos señoras que andan por allí ensuciando la cancha. ¿Perdón? Pero no esas dos señoras que andan allí enseñando la cancha. Ellos también tienen su historia. Por eso los apaches dicen que no hay que juzgar a tu hermano mientras no hayas caminado 7 millas en sus zapatos, 7 leguas en sus zapatos. O sea que su actitud es trata de generar consensos. Sí, sí. Hay que amarlos a todos. Una cosa es que tengo que practicar con ellos la justicia, la tolerancia, el respeto y a veces la fortaleza. No olvidemos que esas son las virtudes cardinales, que más o menos como los puntos cardinales marcan hacia dónde camino yo de acuerdo a las circunstancias. Hablaba usted de justicia. Si se confirma su triunfo, va a ser con bandera verde, como le decíamos, arriba del 40%, pero raspando. ¿Eso sí ya se puede anticipar que lo van a tratar de usar para cuestionar de alguna forma la legitimidad o la legalidad del triunfo? Pues no, yo no sé por qué lo haría. Yo no lo haría. Pero porque, lo han hecho por menos. Porque lo dice la Constitución, así lo reza la Constitución. Esas son las condiciones de la Constitución. Y el momento en que yo decido intervenir en un proceso democrático, en una fiesta democrática, porque eso es lo que debe ser el proceso democrático, estoy aceptando las reglas. Cuando se ve esto desde el exterior, hay mensajes que están absolutamente manejados, uh-huh, en donde se cuestionan derechos humanos, libertad de prensa, corrupción. ¿Usted cree que esos mensajes nacen espontáneamente o es un tema organizado? Perdón, claro, son algunos temas, ¿no? Con respecto a la corrupción, yo he dicho que vamos a hacer una cirugía mayor. De lo que he podido detectar, las acusaciones de corrupción al ingeniero Jorge Glass son falsas, son campaña sucia. ¿Por qué? Porque inclusive hasta el mismo involucrado, conchavado con la oposición, dijo que no tenía ninguna prueba. Él, el que recibió el dinero, dijo que no tenía ninguna prueba contra el ingeniero Jorge Glass. Del único que le acusó es de tomar decisiones, por Dios santo. Si era vicepresidente, si era ministro, debía tener decisiones. Inclusive se habló de que se estaba pagando, subpagando el precio del petróleo, de nuestro petróleo. Y que la OPEP había hecho una observación. Ya llegó la carta de la OPEP indicando que eso era mentira. Ese es el asunto, la campaña sucia. Meterlo en redes, decirlo, y luego pues que el otro se encargue de desmentirlo. ¿Solamente eso viene del país mismo o esto también está coordinado desde el exterior? Francamente no lo sé. Francamente no lo sé. Yo creo que los latinoamericanos debemos dejar de hablar tanto de imperialismo y hablar de nuestros propios problemas, de lo nuestro. Porque si es que hay imperialismo, ya no de los países, ahora son de las grandes corporaciones. ¿Por qué no es el empresario norteamericano, no es el trabajador? No es el mandatario, inclusive, estadounidense, perdón, no norteamericano, estadounidense, nuestro enemigo. No es el consumidor de banano, de cacao, no es nuestro enemigo, es nuestro amigo. Los que imponen a veces condiciones al mundo, como sucede con una gran empresa, un gran consorcio que vende 400 mil millones de dólares en los Estados Unidos y no paga un solo centavo de impuestos. ¿Por qué? Porque cuando quieren cobrarle, amenaza con cerrar una fábrica y dejar 10 o 15 mil gentes fuera. Esos son los reales imperialistas. Esos son los reales imperialistas. Los que imponen condiciones leoninas a nuestros productos e imponen condiciones leoninas al precio del trabajo de la gente en el mundo. Por último, señor Lenín Moreno, ¿estoy enfrente del presidente electo de Ecuador al final de esta noche? Es posible, pero si no lo fuera... Yo recuerdo que aquí en el Ecuador había un político que decía, yo soy un viejo gallo de pelea, pues, no tengo problema, ningún problema. Empezaré desde el mismo momento a trabajar por derrotar al pasado, por derrotar esa candidatura que representa lo más negativo de la historia del Ecuador y por recuperar la confianza de esos ecuatorianos que se fueron. Dicen mis fuentes que parece que la primera entrevista como presidente electo nos la va a dar a nosotros en Telesur. Puede ser. O sea que las fuentes estarían en lo correcto. O sea, pues vea, consulte bien a la fuente. Señor Lenín Moreno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A usted, Jorge, muchas gracias. Un abrazo cordial a todos. Estábamos hablando entonces en esta entrevista exclusiva con Lenín Moreno, el candidato del partido Alianza País, el más votado en esta ronda de la elección presidencial en Ecuador. Regresamos a nuestros estudios. Hemos llegado al final. Mientras tanto y por si acaso, se despide por hoy. Los esperamos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana para seguir escuchando Los Latidos de la Patria Grande por la Radio del Sur. Bueno, ya llegamos. ¿Qué tal el programa? Calidad buena de esa. Ahora soy fiel oyente de Mientras tanto y por si acaso.